internacionales con todo este entramado que buscó liquidar a Cristina Fernández de Kirchner durante los 4 años de macrismo? Sí, puede ser también, porque Cristina Camaño ha hecho un trabajo no solamente desde la AFI, sino desde la dirección internacional de la AFI. Sí, claro. Sí, sí, tiene que ver. Es clave, ¿no? Yo recuerdo un discurso de Cristina que decía, si me pasa algo, miren para el norte, digamos, cuando era presidenta todavía. Sí, no nos olvidemos que los jueces argentinos federales iban a tomar clases de moral a la Embajada de los Estados Unidos, donde se fotografiaban Lorenzetti, Bonadío y Moro. Y no nos olvidemos que Moro, después de hacer algo que no tenía que haber hecho, porque es culpar a Lula de algo que no había hecho, con un argumento bastante, digamos, primario, ¿no? El hecho de decir, como no puedo probar que tu departamento es tuyo, porque en realidad no se pudo probar que el departamento sea de Lula. Entonces, como no es una, como no hay pruebas, entonces sí te lo voy a achacar como si fuera tuyo. Y de esa manera proscribieron a Lula, bueno, alzaron el pseudo personaje siniestro Bolsonaro, que está matando a nuestros hermanos brasileros de una manera realmente espeluznante. Y Moro fue ungido ministro de Justicia a punto tal de que después Moro dijo, bueno, ¿qué hice? Y tuvo que renunciar, pues se dio cuenta que se había metido dentro de lo que es el corazón del Laufer, que fue el país más importante de la región, en donde voltearon dos presidentes, porque ahí voltearon a Dilma en el poder con Temer, y luego voltearon a Lula, claro, metiéndolo preso. Uh-huh. Nosotros con Cristina desde el 2016 estamos trabajando el Laufer. Cuando yo me peleaba con los periodistas era simplemente una bomba de humo, pero después viajé a Brasil, viajé a Paraguay, viajé a Estados Unidos. O sea, nosotros lo veíamos venir, sabíamos de qué se trataba. El tema era ver cómo lo desactivábamos, y mientras íbamos tratando de desactivarlo iban cayendo presidentes en la región. Fue muy duro lo que pasamos con Cristina Fernández de Kirchner. Muy duro. Por eso es un tema de soberanía, ¿no? Toda esta causa no solamente es un tema de espionaje, de los recursos que van a tener que explicar, ¿no? Los recursos que utilizaban para este espionaje ilegal, que eran recursos públicos, que está bien, eso es todo un tema que hay que discutir. Ahora, el tema de soberanía es complicado, que muchas veces en los medios no se trabaja. Exactamente, no solamente la soberanía, sino también los bienes nuestros, ¿no? El tema de regalar el continente o parte de él. Claro. El tema de decir, bueno, no me interesa, la falta de patriotismo. El hecho de que todo en la vida para ellos haya sido un negocio. No solo la justicia, que es un bien preciado que no tiene precio. Que es un bien preciado por la sociedad porque es el último eslabón a donde el justiciable puede agarrarse para tratar de buscar que el patrón tenga la misma calidad que tiene él en un juicio para discutir un salario, o la persona que tiene un accidente con un colectivo, que la empresa de colectivo tenga la misma calidad de demandado que tiene el lesionado. O sea, la justicia es el que te pone en igualdad de condiciones con tu contrincante. El justiciable, el hombre de pie, el hombre pobre, el que tiene menos, siempre va a arañar la justicia para lograr compensar el daño que alguien le ha causado. De los tres poderes, es el poder que más utilizan los ciudadanos, el poder judicial. Uh-huh. Y la verdad que utilizar el poder judicial conjuntamente con el poder mediático y conjuntamente con el poder político para perpetrarse en el poder, valga la redundancia, y para socavar los derechos de una expresidenta de la nación, es realmente muy grave. Es muy grave. Y ahora viene, Dalbón, alrededor de la región, no solo en la Argentina. Comentaba usted que se viene una reforma judicial, ya está recontra anunciada, veremos los tiempos legislativos y después cómo esto se va aplicando. Ahora, respecto a los medios, usted que ha sido un abogado que ha tenido intervenciones fuertes y le ha respondido como merecen algunos cronistas que, bueno, en realidad a veces ni piensan. Ahora que se viene el Día del Periodista, ¿no? Hay algunos cronistas que están en la calle que hacen lo que le dicen los productores y pierden un poco los gajes del oficio. ¿Qué reflexión hace sobre el entramado mediático? Porque pareciera que es un tema que hoy es tabú, ¿no? Hasta en la dirigencia política diciendo, bueno, en realidad es como está y es muy difícil de cambiarlo y tenemos que jugar con las reglas de este cuarto poder que a veces es el primero. Sí, o a veces te dicen la frase, la culpa no es de los periodistas, lo único que faltaba. Que, no, el tema grave que nos sucedió es que no se pudo promulgar la ley de medios. Esto es clave. Nosotros tenemos que tener una ley de medios que realmente, por supuesto, no censure, ni mucho menos, pero que no tengamos conglomerados tan fuertes como el diario Clarín o el grupo Clarín, que pueda tener la mejor grilla, que pueda tener la mejor imagen y que pueda tener el mejor diario. Usted tiene que tener la posibilidad de competir en igualdad de condiciones. Sí. Si usted es un hombre de los medios, le gustaría tener una pauta que también sea una pauta nacional, provincial o municipal, que tenga una proporcionalidad con sus medios y no tener pauta, por ejemplo. Uh-huh. Que un gobierno decida no darle pauta y le dé pauta. ¿Qué es lo que está pasando? Le cuento, ¿no? Es un debate que estamos teniendo con Merité, los secretarios de medios, que exacto, concentra exacto. La pauta en unos pocos. Sí, sí, tal cual. Bueno, me parece que la torta de la pauta, tan como le llaman ustedes, debe ser repartida en forma proporcional, debe ser repartida realmente como corresponde, y eso tiene que ver con el trabajo y con lo que pues sucede a través de los medios. Convengamos que uno puede tener una línea editorialista o puede tener también, de alguna manera, una convicción política siendo periodista y puede darla y decirla. Pero por supuesto que va a ser muy diferente un grupo conglomerado que tiene muchísimo más dinero que otro grupo, que tiene la misma cantidad quizás de radio o la misma cantidad o un diario, que no tenga pauta, ¿no? Usted no va a poder comparar nunca Tiempo Argentino con el diario Clarín o La Nación, claro. Nunca. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Y por qué no lo va a poder comparar? A pesar de que son tres diarios que uno puede leer y que uno puede mirar y que no puede compararlos, y no por la convicción política, sino porque Tiempo Argentino no recibe ni el 10%, ni el 5%, ni el 3% de lo que recibe de pauta oficial ambos diarios, Clarín y La Nación. Entonces es muy difícil competir así. Sí, sí, se sí, quiso sí. Instaurar una ley de medios que le ponga un poco de equidad a esta situación. Sí, coincido, es justamente una de nuestras banderas. Ahora, finalmente, está bien lo de la pauta, estamos de acuerdo, hay que igualar para poder largar, competir, que es lo que también planteaba la ley de medios. Ahora, después hay periodistas que están en la ilegalidad, ¿no? El planteo de Majul tiene que ver con, no que digamos, quiero estar por encima de la ley. No, pobre hombre, Majul tiene miedo, pobre hombre, la verdad, mire, me da una lástima, Majul me da lástima, porque está asustado. Yo cuando hay un hombre asustado, sí. Y la verdad, me da mucha lástima Majul que tenga tanto miedo, porque en realidad, él piensa que todos son de su condición, uh-huh. Y se tiene que quedar tranquilo Majul, que el peronismo y las personas que estamos dentro de la causa de espionaje no vamos a divulgar sus cuestiones personales. Bien. No lo vamos a hacer. No, pero yo iba por otro lado, porque el gobierno de Cristina derogó las causas penales cuando los periodistas cometían o decían calumnias e injurias. Esa es la que... Ahora, cuando uno a veces prende la tele y dice, qué tema, ¿no? Daddy Breva dijo una CONADEC de los periodistas por lo que había ocurrido durante el macrismo. Es un debate que en el sistema de medios argentino, y sabemos que en América Latina pasa igual, hay quienes dicen cualquier cosa y me parece que es un tema, ¿no? A discutir. Yo no sé si hay que regularlo, porque regular puede también generar... No. Yo tengo una opinión formada. A ver. Aparte, mi especialidad es esta. Y lo que defendí fue el honor de Cristina. A mí me tocó defender el lawfare y el honor. Y la figura pública para que no se caiga la figura pública de ella. Yo creo que cualquiera tiene derecho a decir cualquier cosa. Bien. O sea, cualquier periodista tiene el derecho de decir cualquier cosa porque no hay censura previa. Lo que no puede es escaparse de las consecuencias. Bien. ¿Qué quiere decir? No va a tener consecuencias penales porque hemos derogado, digamos que el gobierno kirchnerista de Cristina ha derogado las calumnias e injurias. Es decir, que no van a tener una causa penal, pero sí van a tener un daño y perjuicio que va a apuntar hacia el bolsillo de ese periodista, hacia el bolsillo de ese medio, hacia el bolsillo de esa producción, y obviamente tendrá que pagar, indemnizar el daño moral que le causa a una persona que alguien esté diciendo la jefa de la banda cada 5 minutos, cuando en realidad acá no hay ninguna banda, porque todas las asociaciones, digamos, ilícitas, fueron desactivadas. O sea, no queda ninguna asociación ilícita, no queda ninguna prisión preventiva y no queda ningún desafuero. no se puede. No, está bien, pero usted ahí lo remita a Cristina. Pero, por ejemplo, todo lo que fue el tema de las excarcelaciones. Van a salir violadores por todos lados. Hicieron una campaña que enfermó a la gente que estaba cumpliendo la cuarentena. Es verdad, eso también, es verdad. El tema de la falsa noticia construida desde medios con tal poder. La fake news, yo creo que en ese sentido, de alguna manera, deberíamos ver la manera de modernizarse. Pero, insisto, si usted me pregunta personalmente, sí, creo que la libertad de elección es sagrada. Sí. Ahora, construye una noticia falsa y como construyeron en Google, pusieron presidenta de los ladrones, no sé qué, con Cristina, lo recuerda, hace un mes, uh-huh, exactamente, pusieron en Wikipedia una mentira de Cristina que después tuvieron que bajar automáticamente. Es una fake news, alguien, algún hacker que se metió y que mantuvo durante 12 horas una imagen y un título de Cristina que era falso. Bueno, los resortes para defenderse de eso son los resortes judiciales de lo que es el daño y perjuicio. Nosotros no podemos regular a un periodista, porque bien, a mí no me gustaría que nadie me regule la forma de trabajar en el derecho. Bien, bien. Lo que tenemos que hacer es que los periodistas entiendan que cuando van con una fake news, si además de esa fake news, o sea, pueden obviamente caer en que un informante le dio mala información y puede ser negligencia por no consultar la fuente. Eso tendrá una indemnización. ¿Por qué? Y bueno, por negligente. Pero si usted, a sabiendas de que la información que le dan es falsa, la publica, eso se llama real malicia. Cuando usted está trabajando con real malicia como periodista, debe pagar una indemnización muchísimo más cara. Cuando los periodistas empiecen a darse cuenta que van a tener embargadas sus propiedades, sus cuentas bancarias, que no van a poder trabajar porque el medio los va a echar, porque el medio va a perder mucho dinero, porque aparte son solidariamente responsables el hombre que comete el error, el medio que lo trasluce y los medios que lo levantan. Entonces, cuando el periodista se dé cuenta que cada palabra que a sabiendas es mentira y la dice para quedar bien con su público, le va a traer como consecuencia un juicio civil, no solamente a él, sino a su productora, y además al canal que la está reproduciendo, yo creo que se van a mermar muchísimo las fake news. Pero yo no les pondría bajo ningún punto de vista límite, porque entiendo que tienen el derecho del mundo a decir lo que quiere cualquier persona, y de eso se trata la democracia y la libertad de expresión. Coincido plenamente, lo que falta sería un sistema judicial que regule todo esto o que permita... Por eso volvemos a la reforma, bien, por eso tenemos que... O sea que esto que está adelantando usted, Dalbón, sería un capítulo dentro de la reforma judicial... No, ya está eso. Lo que le estoy adelantando es que todos los jueces corruptos que existen deben ser destituidos para que una reforma pueda llegar a tener una justicia proba. Bien. Si usted para hacer un juicio, para que le den la razón en referencia a una difamación, como por ejemplo, cuando se metieron y dijeron lisa y llanamente que Máximo Kirchner y Nil Lagarré tenían cuentas en paraísos fiscales, en una tapa con letra de molde, y después pudieron comprobar a través de los oficios a Suiza y a Estados Unidos que era mentira, bueno, esa noticia falsa no puede tener un juicio de 5 años para que usted pueda poner en la misma letra, en el mismo diario y en la misma tapa, la misma noticia diciendo que era mentira. Bien. O sea, me parece que para tener esa posibilidad tenemos que tener jueces que tengan la capacidad jurídica y académica de poder hacerlo. Y también... digamos la testosterona para poder meterse con un diario como Clarín o con un medio multimedio y decirle, señor, usted en la tapa va a tener que poner en la misma letra de molde que puso Máximo y Nil Lagarré que Máximo y Nil Lagarré no han tenido cuentas en el extranjero y que fue un error, de lo cual nos arrepentimos y decimos que la sentencia ha dicho que nos hemos equivocado. Bien. Una vez que ese tipo de situación surja, y antes de hacer alguna de esas, barbaridades, lo van a pensar, porque a nadie le gusta la retractación. Veremos si ocurre. Gracias. Ojalá lo logremos. Dalbón, ¿no? Gracias por la charla y bueno, un fuerte abrazo. Otro para ustedes, hasta luego. Por favor, ahí pasaba el abogado de Cristina, hemos charlado extenso del tema espionaje ilegal, nos contó que tenía... Ahí la carpeta donde está Majul.